El mapa de las regiones culturales argentinas indica que la provincia de Santa Fe está ubicada casi en el centro. Es decir, abarca un poco de Santiago, de Córdoba y por el sur toca la región pampeana y apenas un poquito del Chaco arriba. Sin embargo, el chamamé, las polcas, canciones santafesinas nos remiten a lo musical litoraleño. Para saber un poco más sobre estas cuestiones, voy a entrevistar a Gustavo Machado, autor y compositor santafesino, con más de 800 obras de raíz folclórica registradas en Sadaic, donde predominan especialmente las del litoral. Buenas tardes, Gustavo. Estoy hablando desde el programa Litoraleña. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Siempre estoy viendo que estás ganando premios, recibiendo diplomas. Una vida cultural muy activa realmente. Y bueno, me pareció que sos la persona exacta para contestarme. ¿Podemos hablar de un chamamé santafesino? ¿De una música litoraleña santafesina con características propias? ¿O sí o sí todos provienen del mismo tronco guaraní o correntino? Creo que no solo podemos hablar de un chamamé santafesino, así entre comillas, sino que sería interesante dividir en regiones también a la provincia de Santa Fe, como bien lo planteas en la pregunta. Y vos tenés una Santa Fe que es la Santa Fe de la costa, la Santa Fe de agua, ¿no? Que comienza allá en el norte, más al norte todavía de Villa Ocampo, Reconquista, de lo que llamamos el humedal Jaucanigás, que tiene características propias, más acorrentinadas, si se me permite la expresión. Después una Santa Fe del centro, que tiene otras influencias, inclusive que no son propias de ni siquiera del folclore argentino, ¿no? Con cierta fusión, llamémosle así, con la cumbia, por ejemplo, o si se quiere, del otro lado del charco con Entre Ríos, ¿no? con el tango montielero, con la chamarrita, y del sur más hacia la zona de Rosario, que es un paisaje más portuario. Ahí simplemente ahí ya tenemos tres subregiones. Después tenemos la otra que está más emparentada con Santiago del Estero, que es más de lo que denominamos o mal denominamos el chamamé maceta. Es decir, que dentro de la misma provincia de Santa Fe hay varias configuraciones que le dan características propias. Pero sin duda la característica principal que diferencia es en torno a lo literario. Es decir, no es lo mismo el paisaje santafesino que el del resto del litoral. Hablemos del litoral fluvial, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el litoral marítimo. Pero desde lo literario hay una configuración completamente distinta y por eso creo que sí, que no es tirado de los pelos, digamos, hablar de un chamamé santafesino. Y tenemos los denominados chamamé galopeado, candombeado, chamamé polqueado, son muchas variantes. Y aunque para muchos no suena bien, hoy hasta hablamos del chamamé rock. Eso sería también fusión, hibridación, he oído por ahí. Es que la cultura es un fenómeno dinámico, no es algo estático, ¿no? Y bueno, la música forma parte de la cultura y también permanentemente, digamos, impactada por ese dinamismo. Entonces, digamos, más allá de, no sé si el término sea hibridación, fusión, concretamente no podría ponerle uno un nombre, pero lo que sí creo es que permanentemente y cada vez más con estos procesos de globalización va a ser impactado por otras vertientes, por otras culturas, por otros ritmos. Y entonces, sí o sí, va a ir perdiendo ese, no me gustaría llamarlo esencia, porque considero que también hacia atrás ha sido impactado, quizás en menor medida, quizás de manera menos frecuente. Pero si nosotros escuchamos el chamamé en la década del 30, del 40, del 50, del 70, del 90 y el actual, vamos a ver que permanentemente han habido mutaciones. También, a ver, eso es, siempre la cultura tiene esa doble, concepción, digamos, o esa cosa entre negativa y positiva, ¿no?